Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hoy he tomado nuevamente una obra clásica. La he tomado para que cada uno de ustedes se den cuenta de que la literatura no pierde vigencia y de que por más tiempo en que se haya escrito, se mantienen con sus mensajes y sus notas. Es una obra que se escribió en el año de 1844, siglo XIX, pero que el mito viene desde antes del siglo de oro. La obra se llama Don Juan Tenorio. Y recordemos que el primero que tomó a este personaje sin escribir la obra fue el señor Lope de Vega. Y después Tirso de Molina, uno de los grandes del siglo de oro de teatro, ya lo tomó como personaje en una obra que él llamó El Burlador de Sevilla y El Convidado de Piedra. José Zorrilla nació en Madrid en el año de 1817 y murió en Madrid en 1893. Fue poeta y dramaturgo español. Es romántico. Recordemos que el romanticismo apareció en la primera mitad del siglo XIX, 1800 a 1850, y la obra apareció en 1844. Este señor se codeó con los grandes románticos españoles. ¿Quiénes? Don José de Espronceda, Mariano José Larra, Gustavo Adolfo Bécquer, ese gran poeta, Rosalía de Castro y muchos más. Su padre era abogado de Don José Zorrilla. Abogado, pero él nunca le tomó crédito a esto, sino que él quería ser escritor. Por eso se fue a Madrid y allí conoció a Mariano José Larra, fueron amigos y recordemos que Mariano José Larra se suicidó a los 27 años por un problema que tuvo con su amante. Entonces José Zorrilla en el funeral dijo un poema, unas palabras tan hermosas que lo catapultaron, lo dieron a conocer. Yo tengo aquí un pedacito De lo que él dijo en el funeral y que fue lo hizo reconocer. Dice: ese vago clamor que rasga el viento es la voz funeral de una campana, vano remedo del postrer lamento que en sucio polvo dormirá mañana. Acabó su misión sobre la tierra y dejó su existencia carcomida como una virgen al placer perdida, cuelga el profano velo en el altar. Miró en el tiempo el porvenir vacío, vacío ya de sueños y de gloria, y se entregó a ese sueño sin memoria que nos lleva a otro mundo a despertar. Esto inmediatamente pues lo vieron, le vieron la calidad que tenía y empezó a catapultarlo como un gran poeta y escritor. ¿Qué escribió José Zorrilla? Muchas comedias, dramas y mucha poesía. Veamos algunos poemas de él. Canto del Trovador, El Puñal del Godo, El Caballo del Rey Don Sancho, La Calentura, El Traidor y la obra que vamos a analizar hoy, que es tal vez una de las más conocidas, Don Juan Tenorio. Así que ese es el autor. La obra, como dije, se escribió casi en la mitad del siglo XIX y la obra tiene como escenario a Sevilla, la ciudad de Sevilla en España, pero en el siglo anterior, en el siglo de oro, en la edad de oro español. La obra no tiene sino dos actos, nada más. El primer acto que tiene partes, el primero que tiene cuatro actos y la segunda parte que tiene solamente tres actos. Esa es la obra con personajes como Don Juan Tenorio, que es el protagonista, don Luis Mejía, que es su enemigo, ya veremos por qué, don Gonzalo de Ulloa, que es el padre de una monja y es el comendador de Calatrava, doña Inés, que es la hija de don Gonzalo, prometida de don Juan, pero era monja, estaba en el convento, don Diego Tenorio, el padre de don Juan Tenorio, y algunos personajes secundarios como Ciuti, Butarelli, Brígida, doña Aña, y ya miraremos qué hacen cada uno de la obra. La obra, empecemos a hablar de la obra para después sacar algún análisis crítico. La obra, en la primera parte aparece un año después de la primera situación que se da. Resulta que en una hostería de Butarelli se reunieron don Juan Tenorio y don Luis Mejía, personajes muy conocidos, conquistadores de mujeres, e hicieron una apuesta. Y la apuesta era terrible: el que conquistara más mujeres y el que se batiera a duelo y matara más hombres. Y quedaron con la condición de que al año exactamente se volverían a reunir para que cada uno mirara qué hizo y quién ganó la apuesta. Entonces la novela empieza, la obra de teatro, la comedia empieza cuando están en la hostería de Butarelli. Y allí llegan Luis Mejía, llega don Juan Tenorio y los dos padres de ellos, el papá de don Gonzalo, don Gonzalo, papá de Juan Tenorio, y el papá de don Luis. Pero llegan como disfrazados. Recuerden que en ese tiempo se ponían antifaces y ellos habían oído lo de la famosa apuesta y dijeron: vamos a ver qué es lo que pasa. Y efectivamente llega don Luis Mejía y don Juan Tenorio y empiezan a contar sus experiencias que tuvieron, a ver quién ganó la apuesta. Pero don Luis dice: yo tuve 23 duelos, maté a 23. Don Juan dice: tuve 32. Le ganó. Don Luis dice: yo conquisté 56 mujeres en el año. Y don Juan Tenorio dice: yo conquisté 72. Es decir, la apuesta prácticamente la llevaba ganada don Juan Tenorio. Pero don Luis le vuelve a desafiar, le dice: no, yo le pago la apuesta, pero si usted me completa. Dice: ¿qué quiere que le complete? Dice: que conquiste a una novicia, a una monja. Y don Juan Tenorio se le hace fácil, le dice: claro, no hay ningún problema. Y hay que recordar que don Juan Tenorio estaba comprometido con doña Inés de Ulloa, que estaba en el convento. En ese tiempo pues había compromisos. Y le dice: no solamente voy a conquistar a una novicia, a una monja, sino que esta misma noche voy a conquistar a su prometida, a doña Ana de Pantoja. Usted se va a casar con ella mañana y yo se la conquisto hoy. Don Luis le dice: pero ¿cómo va a ser capaz si ya está enamorada de mí? Le dice: bueno, esperemos a ver. Ellos, viendo toda esta situación, llaman a la policía y los toman presos a los dos. Lo llevan prisioneros porque ir a hacer unas cosas de esas que van contra la ley, pues era de castigar. Pero ambos salen de la cárcel, de la prisión, y don Juan Tenorio pues se pone a buscar la situación, qué hacer. En primer lugar habla con Brígida. Brígida era una monja, una novicia, una especie de portera del convento, y empieza a decirle que él quiere estar con doña Inés, que le ayude, le da dinero, que le diga que él viene a tal hora, que la quiere mucho, que está loco por ella. Y Brígida se convierte en una especie de alcahueta de Celestina y va y le dice que hay un hombre que la ama mucho, que la quiere y todas las cosas. Mientras tanto, don Gonzalo, que se ha dado cuenta de la situación, de la forma como era Don Juan Tenorio, allá en la hostería, dice, deshace el matrimonio, ya no más. Y don Juan Tenorio le hace una carta preciosa, hermosísima, a la novicia, a la monja, doña Inés de Ulloa. Y se la envía con Brígida. Y Brígida se la lleva. Y doña Inés, leyendo la carta, empieza a sentir gusto, amor, las palabras bonitas que le dice, todo, y la convence. La convence. Y a las 10 de la noche, o a una hora que ponen, él entra al convento. Porque la otra hermana, la tornera, la que maneja ese torno que había en los conventos para cuando llega la gente a visitar, lo dejan entrar. Pero doña Inés estaba reacia, y es tanta la emoción cuando lo ve que se desmaya. Y entonces don Juan Tenorio se lleva, alza a la monja con Brígida y se la lleva para la finca, digamos, del papá, de don Gonzalo de Ulloa. Eso pasó. Y luego va a la casa de doña Ana Pantoja, la prometida de don Luis. Y lo mismo, encuentra quien le ayude, Lucía. Y le dice, yo vengo, yo sé que ella se va a casar, yo quiero que me ayude, yo la quiero. Y empieza a hablar mal del otro, le da dinero. Y él dice que el dinero hace milagros. Y le dicen a doña Ana que va a ir don Luis. Y hay que decir que don Juan Tenorio había mandado a secuestrar a don Luis para que no se metiera esa noche en nada. Don Luis estaba preso, prácticamente prisionero. Apagan las luces y don Juan Tenorio entra a la habitación de doña Ana. Ella cree que es su prometido con el que se va a casar al otro día y hacen las relaciones sexuales. Esa es la historia. Él apaga las luces y entra. La señora, a ver, sigamos por aquí. Cuando él está con la monja ya, la madrugada, en su casa, en la finca, llegan dos personajes a visitarlo. Uno, el dueño de la finca, don Gonzalo de Ulloa. Y llega y entra a regañarlo, a decirle, yo soy su papá, pero usted es un miserable, un conquistador, un hombre sin escrúpulos, sin moral. Y estando en eso, llega don Luis, que se había escapado del secuestro que le habían hecho, y llega furioso, furibundo, a matar a Juan Tenorio. Y se forma el problema más grave, terrible. Y don Juan Tenorio era un gran luchador, no se amedrentaba con nada. Pues sí, señor, le da un tiro a don Gonzalo, al papá, a su suegro, digamos así, al papá de la monja, le pega un tiro y le da un estoconazo a don Luis y los mata a los dos. A ambos los matan. Y huyen. Se va para Italia, él se va y dura 5 años para volver. Y aquí termina la primera parte de la obra. Se acaba. Y viene la segunda parte después de 5 años. Y llega don Juan Tenorio a la finca, el papá, a su casa, y no ve la casa en Sevilla. La casa se había convertido en un cementerio. Era un cementerio, un lugar lúgubre. Y entonces se sabe de escultor, el que había hecho todas esas cosas, y le cuenta a don Juan Tenorio, no, esto es de don Gonzalo, y él hizo este cementerio, y aquí están los restos de don Gonzalo, los restos de don Luis, los restos de doña Inés, porque doña Inés se había vuelto al convento y como él se fue, murió prácticamente por amor, de pena moral. Y en cada tumba había una estatua, la estatua de don Luis arrodillado, la estatua de don Gonzalo arrodillado y la estatua de doña Inés de pie. Y él pasa por esos lugares tan tétricos y empieza a recordar todo lo malo que había hecho, pero no reacciona. Y estando allí llegan dos amigos, Centellas y otro. Y la estatua de don Gonzalo, aquí esta es la parte fantástica, la parte sobrenatural. La estatua de don Gonzalo se toma vida y empieza a recriminar a don Juan Tenorio, a su hijo, que por qué ha hecho eso, que él se va a morir al otro día, que se va para el infierno y muchas otras cosas. Pero estando en eso, después se van a comer, él invita a los dos amigos a comer y hasta allá llega don Gonzalo. Y después él ve una sombra, dice, ¿pero qué es esto? Y le dice, yo soy doña Inés, yo soy su amada, vengo por ti, hablé con Dios, vengo a ayudarte y mañana tendrás que hacer, pues, por lo menos arrepentirte. Y al siguiente día viene la conversación tan interesante entre don Gonzalo y don Juan Tenorio. Y don Gonzalo lo recrimina y le dice, te vas a ir para el infierno. Siendo el papá, tú no te mereces sino que vivas con Satanás. Y don Juan Tenorio se arrodilla. Don Juan Tenorio se arrepiente y le dice, aquí no hay arrepentimiento que valga. Y trae un reloj de arena y lo voltea, le dice, cuando caiga la última pedacito de arena, te vas conmigo al infierno. Y el reloj empieza a botar la arena. Y él empieza a sentir miedo. Y ya cuando faltaban poca arena para salir, y los esqueletos de los muertos que él había cometido se levantan como para llevárselo, aparece la sombra de doña Inés. Y dice, tú no te vas para el infierno. Yo hablé con Dios. Dios te ha salvado. Tú te vas conmigo para el cielo. Pasando por encima del papá. Y entonces se mueren ambos. Y de su boca salen unas llamas que son sus almas. Y se van para el cielo. Esa es la obra tan maravillosa de don Juan Tenorio. Se van para el cielo, se salvan. Y el final, a pesar de que hay mucha tragedia, es feliz. Y a esta obra le podemos hacer muchísimos análisis, muchísimas lecturas críticas. Yo creo que vale la pena que miremos. Primero, hablemos de Brígida, la monja alcahueta, que le ayudó a conquistar a doña Inés y lo metió al convento. Es una celestina, una mujer que le dice a él lo siguiente, le hablé del amor, del mundo, de la corte y los placeres. Le dije que erais el hombre por su padre destinado. En fin, mis dulces palabras y allá en sus oídos, sus deseos mal dormidos arrastráronse de sí en pos, y allá dentro de su pecho han inflamado una llama de fuerza tal que ya os ama y no piensa más que en vos. O sea, le dijo, ya la tengo lista. ¿Y cuántas mujeres en el mundo no son como Brígida, como Celestina? Esas mujeres que por dinero son capaces de unir personas, de conquistar amores imposibles por dinero. A veces los padres se convierten en celestinos. Un padre que si su hija tiene un novio rico, un novio que le guste, le dice, mijita, ese es el hombre que le gusta, indistintamente a la situación de ella. Entonces lo primero que vemos ahí es el alcahuete, el que trata de unir gente. En el final uno se pone a pensar, Dios perdona al hombre más pecador, porque es que don Juan Tenorio es un pecador empedernido, un asesino, y Dios lo perdonó. O si uno se arrepiente al final de la muerte, al final cuando se va a morir, Dios se lo lleva para el cielo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Esperar que Dios me perdone o arrepentirme para que me lleve al cielo? El amor y el deseo. ¿Cómo una persona como la señora Inés, monja, es capaz de tener relaciones con un hombre? La pasión le hace perder las vocaciones. Y eso se ve en el mundo. ¿Cuántas personas por amor pierden su trabajo, sus viajes? Porque para ellos prima el amor. A veces le va bien y a veces mal. Y otra cosa importante de Juan Tenorio. ¿Cómo tenía poder de convencimiento para conquistar mujeres? La carta, mire, yo escribí un pedacito de la carta que le envía al convento y le dice así: Doña Inés del alma mía, luz de donde el sol la toma, hermosísima paloma privada de libertad, si os dignáis por estas letras, pasad vuestros lindos ojos, no lo tornéis con enojos, sin concluir, acabad. Acuérdate de quien vive solo por ti, vida mía, y que a tus pies volaría si me llamaras a ti. Entonces uno aquí se da cuenta que una de las armas más poderosas que tienen los hombres es el verso, la palabra. La palabra persuade, la palabra disuade, el idioma convence, y este señor con sus palabras, don Juan Tenorio, conquista. Y ella se derrite. Se derrite y llega un momento en que ella le dice a Brígida que no, que ella no quiere nada con ese señor. Pero sin embargo después le dice esto: tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu alimento me envenena. Don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón o ámame porque te adoro. Mejor dicho, la derritió prácticamente, ¿no? La obra, por ser una obra de teatro, pues está escrita en diálogos, pero los diálogos están en verso, en poesía. La obra tiene temas del romanticismo, porque es una obra romántica. Habla de la moralidad, de la religión, del amor, tiene final trágico y lo misterioso, lo sobrenatural. El ambiente misterioso del cementerio, de las calles, todo eso es un ambiente romántico, el amor imposible. Entonces hay que analizarla desde ese punto de vista. Y finalmente, el machismo. ¿Cómo don Juan Tenorio toma a las mujeres como objetos? ¿Cómo es capaz de hacer una apuesta para conquistar el mayor número de mujeres? ¿Cuántas personas hay que se sienten muy hombres, muy machos porque conquistan mujeres, porque las engañan? Eso no es ser hombres. Hombre es el que respeta a la mujer, el que la quiere de verdad, el que la cree única. Así que hay que mirar eso. Ahora, me gustó mucho de la novela la actitud de los papás, la actitud de don Gonzalo y del papá de don Luis, que cuando se dieron cuenta de este tipo de apuestas, ambos reaccionaron contra eso. Una actitud honrada. No le acolitaron a sus hijos toda esta porquería que estaban haciendo. Y ahora, finalmente, para los hombres, ¿no? Uno dice, ah, pero es que este señor es un don Juan. Y ahí viene la palabra, ser un don Juan, un conquistador. Pero yo les digo una cosa, un don Juan no puede ser cualquiera. Para que usted, amigo, sea un don Juan, primero, tiene que tener presencia física. Un conquistador de mujeres como este no es un hombre feo. Entonces, mírese primero a ver si puede serlo. Segundo, tiene que hablar bien. Porque aquí no se muestra violencia de que él las violara, sino que él las conquistaba. Entonces, ser un don Juan no es tan fácil. Así, amigos, que esta es una novela, esta es una obra dramática clásica que ustedes alguna vez tienen que leer y darse cuenta de la clase de hombres que hay, de la forma de conquistar mujeres y del irrespeto hacia las normas religiosas. Valladolid. Fue la hermosa y hoy bulliciosa ciudad castellana la que vio nacer, un 21 de febrero de 1817, a uno de los más insignes poetas de todos los tiempos, José Zorrilla y Moral. Perdernos por las calles de la ciudad y descubrir la escondida casa natal del poeta, con su fachada amarilla y un remanso de paz por jardín, nos lleva a realizar un insólito viaje en el tiempo. La pequeña casa familiar, en el centro de la ciudad, aún hoy consigue conservar la esencia del poeta convertida en museo. Decíase de él que era un niño curioso, nervioso en extremo, de apariencia frágil y menuda, pero de viveza inquieta en la mirada. Su madre, Nicomedes Moral, era una mujer de su casa y de su tiempo, amantísima esposa y madre, sumisa, comedida y muy piadosa. Su padre, don José Zorrilla Caballero, ferviente absolutista, ejerció como fiscal en la Real Chancillería de Valladolid y años más tarde ocupó el cargo de superintendente general de policía en Madrid. Era un hombre estricto, rígido en carácter y moral, conservador, intransigente y autoritario. Hasta tal punto lo era que su sombra constituyó una constante influencia en la vida de su hijo. Llevaba yo dos afanes y dos esperanzas, que en un solo afán y en una esperanza sola se confundían. Mi primer amor a una mujer y la esperanza de conseguirla, y el amor a mi padre y la esperanza de sepultar su enojo bajo una montaña de laureles. Soñaba yo con una fama y una gloria tales que obligaran a aquella mujer y a mi padre a tenderme sus brazos a un tiempo, asombrados y deslumbrados por el resplandor de mi nombradía. Estos eran los delirios del joven Zorrilla cuando llegó a Madrid, pero ninguna de sus esperanzas logró convertir en dicha. Su padre se mantuvo siempre completamente ajeno e insensible hacia los triunfos de su hijo. Nunca valoró sus laureles y le maldijo en numerosas ocasiones por no haber querido dedicarse como él a las leyes. Este hecho marcó de por vida la personalidad taciturna, atormentada y tremendamente humilde del poeta. Su carácter social y afable, su simpatía y su genio le hicieron ganar buenos contactos y alimentaron en mucho su fama y su éxito. Llegó a ser un poeta querido y admirado por el pueblo, pero pese a todo ello, él siempre quiso abrazar la soledad, alejándose lo más posible de los corrillos sociales para llorar en silencio esa ausencia absoluta y tremendamente hiriente del abrazo y del cariño de sus padres. Con 10 años ingresaba en el Seminario de Nobles de Madrid y continuaba sus estudios de leyes, primero en Toledo y después en Valladolid. En sus memorias, recogidas en Recuerdos del Tiempo Viejo, el propio Zorrilla relata las divertidas anécdotas de su periplo universitario. Nos descubre de sí mismo a un joven alegre, social, con cierto pozo de timidez y humildad. Nos descubre también sus episodios de sonambulismo y su coqueteo con el misterio y lo paranormal, que le visten con el velo del romanticismo más genuino y auténtico. Aprovechando un viaje a Lerma, donde fue a residir su familia, el muchacho rebelde, en busca de nuevos vientos y nuevas aventuras, escapó de la galera y huyó a Madrid. Acomodándome en otra galera que para Madrid al amanecer salía, me desembanasté a los 3 días en la calle de Alcalá, y me perdí a la aventura por las de esta coronada villa, huyendo de mis santos deberes y en pos de mis locas esperanzas, ahogando la voz de mi conciencia y escuchando y siguiendo la de mi desatinada locura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Su estancia en Madrid, hospedado en la buhardilla de un cestero, en la céntrica plaza de Matute, no estuvo exenta de penurias y carencias económicas. Él mismo insinúa en sus memorias las interminables horas que pasaba encerrado en la Biblioteca Nacional, no solo por su interés en los libros, sino sobre todo porque era el mejor lugar para resguardarse del frío en invierno. La biografía que del poeta escribió Fernández Flórez describe a Zorrilla en este tono. Imaginémonos un joven delgado, pálido, descuidadamente vestido, con una cabellera salvaje, miradas animadas por la excitación del insomnio y la centella del genio. Un tipo de afectada grandiosidad, premeditadamente excéntrico. Quedábase pasmado mirando los rosetones góticos de la catedral como si fuesen las claraboyas del paraíso. Vagaba por los cementerios a la medianoche, como si quisiera estudiar la vida en el vacío de los cráneos. Ponía sobre los principios políticos y religiosos y la autoridad paternal los delirios de la revolución y las dudas de los enciclopedistas. Sumergido, pues, voluntariamente en tan supremos horrores, debía considerarse poeta. El muchacho anónimo que llegó a Madrid con la esperanza de vivir de sus versos dejó de serlo al admirar a todos los allí presentes el día del entierro de Larra. Joaquín Massard, cantante que amenizaba las tertulias más exquisitas de Madrid y que conocía a todo el mundo literario y artístico de la villa, solicitó a Zorrilla escribir unos versos para Larra. El muchacho aceptó. Valiéndose de un mimbre de las cestas que se fabricaban en su hospedaje y utilizando el tinte azul que teñía los mimbres, escribió los versos que, sin saberlo él, habrían de encumbrarle a lo más alto de las glorias literarias. Fue así como nació el gran José Zorrilla. Entonces, de medio de nosotros y como si saliese debajo de aquel sepulcro, vimos brotar y aparecer a un joven, casi un niño, para todos desconocido. Alzó su pálido semblante, clavó en aquella tumba y en el cielo una mirada sublime, y dejando oír una voz que por primera vez sonaba en nuestros oídos, leyó en cortados y trémulos acentos los versos que el señor Roca tuvo que arrancar de su mano, porque desfallecida a la fuerza de su emoción, el mismo autor no pudo concluirlos. Nuestro asombro fue igual a nuestro entusiasmo, y así que supimos el nombre del dichoso mortal que tan nuevas y celestiales armonías nos había hecho escuchar, saludamos al nuevo bardo con la admiración religiosa de la que aún estábamos poseídos. Bendijimos a la providencia que tan ostensiblemente hacía aparecer un genio sobre la tumba del otro. Y los mismos que en fúnebre pompa habíamos conducido al ilustre Larra a la mansión de los muertos, salimos de aquel recinto llevando en triunfo a otro poeta al mundo de los vivos y proclamando con entusiasmo el nombre de Zorrilla. A partir de la muerte de Larra en 1837, su fantasma encumbró a Zorrilla y le llevó de la mano hacia lo más granado del mundo literario de la época. Conoció a su admirado Espronceda, a Hatzenbutz y a Martínez de la Rosa. Se le abrieron de par en par las puertas del Ateneo, en donde todos los jueves amenizaba a los presentes con la lectura de sus versos. Su carrera, como dramaturgo y poeta, fue meteórica desde entonces. Pero no fue hasta marzo de 1844 cuando vio la luz su obra más aclamada e inmortal, Don Juan Tenorio. El Don Juan de Zorrilla, escrito según el propio autor durante una noche de insomnio, está considerado como una de las obras capitales del romanticismo español. Pese a que el mismo Zorrilla se convirtió a la vez en su crítico más voraz, el éxito y la pervivencia de esta obra a lo largo de los siglos la han revestido de inmortalidad. La aparición de Don Juan sobre la escena constituye a su autor su fénix que renace todos los años. Don Juan no me deja ni envejecer ni morir. Su primera esposa fue Florentina Matilde O'Reilly, una viuda 16 años mayor que él y madre de uno de sus compañeros. La relación entre ambos fue siempre tortuosa y no trajo al poeta más que amarguras y una hija, Plácida, que murió al poco tiempo de nacer. Viajero infatigable, estuvo viviendo en París hacia el año 1851. Allí conoció a uno de sus grandes amores, quizás el más apasionado, pero también el más silenciado. En sus memorias habla de su despedida en la estación de tren de París, de una mujer con una criatura en brazos por la que deseaba trabajar y volver rico de América. Años después, Zorrilla se estableció en Londres, donde conoció al famoso relojero Losada, artífice de la maquinaria del reloj de la Puerta del Sol en Madrid. La muerte de su padre, sin esa palmada en la espalda y sin el breve aliento de admiración que de él esperaba, provocó la desolada y despechada marcha de Zorrilla, primero a Cuba y después a México. En México, explotó su audacia y locuacidad para hacer interesantes contactos y sumergirse en las tertulias literarias tal cual había hecho en España. De este modo, conoció al emperador Maximiliano, con quien trabó una sincera amistad. Este llegó a nombrarle incluso director del recientemente creado Teatro Nacional Mexicano. Tras el inesperado asesinato del emperador, Zorrilla comenzó un nuevo periplo en España, de donde ya no se marcharía. Fue en esta etapa de madurez cuando conoció a su segunda esposa. Juana Pacheco era conocida como la Niña de Mármol, no solo por su delicada figura, sino también por la marmórea frialdad con la que contemplaba a todo su séquito de constantes admiradores. Durante estos años logró los mayores éxitos, sobre todo en el ámbito más popular. En 1882 fue solemnemente recibido en la Real Academia Española y posteriormente coronado en Granada con todos los honores como poeta nacional. Su ciudad natal, Valladolid, le nombró cronista oficial, pero tales reconocimientos siempre estuvieron empañados por continuos apuros económicos. El poeta encarnaba la imagen idealizada de la España tradicional y por ello el pueblo le tenía en gran estima. Se mantuvo siempre fiel a sus ideales, pero no osó involucrarse jamás en política, lo que no le granjeó enemistades institucionales. Su torpeza estuvo en los negocios, al caer en manos de editores sin escrúpulos y malvender sus obras que, paradójicamente, se revalorizaban con el tiempo. José Zorrilla murió en su casa de la calle Santa Teresa en Madrid un 23 de enero de 1893. Estaba a punto de cumplir 76 años y conservaba una prodigiosa lucidez. La Real Academia se hizo cargo del velatorio y todos los periódicos del momento se hicieron eco de la triste noticia. Se había ido uno de los poetas más aclamados y admirados. El último romántico, al que nunca halagaron los laureles ni las glorias, decía adiós tranquilo y en silencio. Un grande se marchaba de puntillas, llevándose consigo de la mano a una de las épocas de mayor esplendor literario de España. El cortejo fúnebre por las calles de Madrid fue multitudinario. El poeta fue enterrado en la Sacramental de San Justo, pero 3 años más tarde y siguiendo su expreso deseo, sus restos fueron trasladados a Valladolid. El telón cae e irrumpe el último gran aplauso para el poeta más admirado y querido de su tiempo. Una noche de carnaval, un Don Juan Tenorio enmascarado llega a la hostería. El joven galán escribe una misteriosa carta ordenando a su criado, Marcos Chiuti, que se la entregue a una tal Doña Inés y le traiga una respuesta. Mientras tanto, más juerguistas enmascarados convergen en el laurel. que es el nombre de la hostería. Muchos son amigos y conocidos de Don Juan, deseosos de conocer el resultado de una apuesta hecha hace un año entre Don Juan y otro galán, Don Luis Mejía. También entre la multitud está Don Gonzalo de Ulloa, comendador mayor y un alto funcionario de la Orden de Calatrava, y Don Diego Tenorio. Cada uno tiene sus propias razones para intentar discernir el verdadero carácter de Don Juan. Por un lado tenemos a Diego Tenorio, que quiere comprender a su hijo. Por otro lado tenemos al padre de Doña Inés, que quiere ver realmente cómo es este hombre. Cuando llegan a las 8 de la tarde, se revela que Don Juan y Don Luis apostaron cuál de ellos podría hacer más daño en 12 meses. Apuestan quién será capaz de acostarse con más mujeres y de matar a más gente en el periodo de un año. Cuando comparan los registros escritos, Don Juan se revela como el vencedor. Su lista de conquistas sexuales carece de dos tipos de mujeres, una monja y la novia de un amigo. Don Juan se jacta de poder conseguir ambos en 6 días e informa a su rival, que la novia en cuestión no será otra que Doña Ana de Pantoja, con quien Don Luis pretende casarse. Indignado, Don Luis advierte a Don Juan que lo que está en juego, esta apuesta, será la vida de uno, pero Don Juan acepta fácilmente estos términos. En ese momento, Don Gonzalo y Don Diego, indignados, se enfrentan a los jóvenes. Don Gonzalo se revela como el padre de Doña Inés, criada en el convento y la futura esposa de Don Juan, y declara que preferiría ver muerta a su hija antes que casarse con un sinvergüenza. Y adiós, Don Juan, pero mira, no pienses ahora en Doña Inés, porque en lugar de consentir que se case contigo, por Dios te juro que es verdad, me aseguraría que se fuera a la tumba, le dice Don Diego a Don Juan. Perdona, Don Diego no, Don Gonzalo. Don Diego es el padre de Don Juan, que este sí le dice que está totalmente a disgusto con su hijo y le repudia públicamente. Don Juan, al oír estas palabras, desafía abiertamente tanto a su padre como al padre de Doña Inés, prometiendo vivir su vida solo para complacerse a sí mismo, solo para tener un sentimiento hedonista, de puro placer. En un intento por evitar la seducción de Doña Ana por parte de Don Juan, Don Luis presenta una acusación que resulta en el arresto de su rival por la guardia nocturna. Sin embargo, Don Juan ha empleado tácticas similares para que Don Luis sea arrestado por otra patrulla nocturna. Liberado con la ayuda de sus amigos, Don Luis se apresura a ir a la casa de Doña Ana para advertirle. Ella accede a dejarla entrar en casa a las 10 de la mañana, para que él pueda impedir la entrada de Don Juan. Pero Don Juan, también liberado de la custodia, escucha su conversación y conspira para hacerse pasar por Don Luis para poder acceder a la casa y a Doña Ana. Al encontrarse con Don Luis en la calle, Don Juan hace que sus propios hombres aten, amordacen y se lleven a su rival. Luego soborna a la criada de Doña Ana para que le dé las llaves de la casa a las 10 de la noche. El otro plan de Don Juan, secuestrar a Doña Inés de su convento, también avanza. Al encontrarse con la dueña de Doña Inés, Brígida, a quien ha sobornado para entregarle la carta a la joven, Don Juan se entera de que la inocente Doña Inés ya está locamente enamorada de él, sin haberlo visto nunca. Brígida le confía a Don Juan una llave del jardín del convento y le revela la ubicación de la celda de Doña Inés antes de despedirse. En el convento de la Orden de Calatrava, la abadesa elogia a Doña Inés por su piedad y ahora el día que la niña haga sus votos perpetuos como monja. Sin embargo, sola Doña Inés confiesa que su vocación religiosa se está marchitando debido a su nueva pasión por Don Juan. Brígida llega a su celda compartida y rápidamente dirige la atención de Doña Inés a la carta de Don Juan, escondida en un libro de horas. Al leer los apasionados versos de su pretendiente, Doña Inés se siente tan abrumada por el amor que se desmaya al ver a Don Juan entrar en su celda a las 9 de la noche. Don Juan, complacido con su éxito, se lleva fácilmente a la niña inconsciente y acompañada por una Brígida temerosa del convento. Poco después de su huida, Don Gonzalo llega al convento para asegurarse de que su hija permanece enclaustrada y descubre que ya ha sido secuestrada por Don Juan y cabalga en su rescate. A la medianoche se encuentra Brígida y Doña Inés alojadas a salvo en el casa de campo de Don Juan junto al río Guadalquivir en las afueras de Sevilla. Cuando Inés despierta, Brígida le dice que el convento estaba en llamas y Don Juan lo salvó. No del todo convencida, Doña Inés se dispone a huir de la casa, pero se lo impide la llegada de Don Juan, que ha regresado de su seducción a Doña Ana, la futura prometida de Don Luis Mejía. Doña Inés suplica su liberación, pero Don Juan le asegura su seguridad y hace una persuasiva y apasionada declaración de amor. Doña Inés, abrumada, confiesa que ama a Don Juan y que no puede vivir sin él. Genuinamente Conmovido por su devoción, don Juan jura redimirse para que don Gonzalo consienta su matrimonio. Alma mía, esas palabras de hecho cambiarán toda mi forma de ser y sé que quizás estoy viendo en el paraíso abierto para mí. Doña Inés no es Satanás, es el pecado quien crea en mí este amor. Es Dios quien quiere quizás a través de ti ganarme para él, le dice don Juan a doña Inés en reconocimiento de su deseo de cambio de vida, dejar de ser un golfo y entregarse por entero al amor de su dama. Sin embargo, las nobles intenciones de don Juan se ven frustradas por la llegada de don Luis y don Gonzalo, ambos decididos a vengar el deshonor hecho a sus seres queridos. Don Gonzalo, negándose a creer las súplicas de don Juan, no le concede la mano de doña Inés en matrimonio, y además lo acusa de cobardía. Don Luis enciende la situación burlándose de don Juan. Enfurecido por sus insultos combinados, don Juan dispara a don Gonzalo y atraviesa a don Luis con su espada. Luego salta al río para escapar de la policía que golpea a su puerta. Al salir de su habitación, doña Inés descubre el cadáver de su padre y se siente devastada al saber que don Juan lo ha matado. Pero la perspectiva de que don Juan sea castigado por sus crímenes también le hace preocuparse. Su corazón está dividido en dos partes, entre el hombre que ama, que ha asesinado a su padre, y el asesinato de su padre. Así que en definitiva, así concluye la parte primera, vamos a recapitular todo muy rápido. Don Juan está dispuesto a seducir a doña Inés y le envía una carta. Se encuentra con su colega Luis Mejía, con el que han hecho una apuesta de que a ver quién se podía acostar con más mujeres y matar más gente. La apuesta la gana don Juan y, no contento con ella, dice que no se ha acostado ni con una monja ni con la mujer de un amigo. Así que pretende hacer esas dos cosas, ya que doña Inés va para monja, y también pretende seducir a la mujer, la prometida de don Luis Mejía. Entonces, con estas dos mata dos pájaros de un tiro. Al final consigue que le detengan a don Juan, don Juan consigue que detengan a don Luis, al final salen, don Juan amordaza a don Luis, seduce a su novia, aparte secuestra a doña Inés y a su ama Brígida antes de que la ordenen monja. Cuando ya ha seducido a la otra, vuelve a donde doña Inés, se da cuenta de que está locamente enamorada de él y decide cambiar de vida, dejar de ser un golfo y convencer a su padre de que lo es. Pero llega don Luis y don Gonzalo, le insultan y este, llevado por la pasión, mata a ambos y se escapa. Y vemos que vamos a ver qué sucede en esta segunda parte de esta apasionante obra de teatro. Parte segunda. La segunda parte de la obra comienza 5 años después de los hechos de aquella noche. Un escultor da los toques finales a un panteón de estatuas. Es interrumpido en sus labores por un hombre enmascarado que afirma haber estado fuera de España durante varios años y que busca conocer la historia detrás del panteón. El escultor revela que en su lecho de muerte, don Diego Tenorio ordenó arrasar su palacio y construir un cementerio para las víctimas de su malvado hijo, don Juan. Animado por su tema, el escultor muestra al extraño todas sus estatuas, incluida la de doña Inés, que murió en su convento después de que don Juan la abandonara. El enmascarado le da al escultor una bolsa de oro para recompensarlo por la belleza de sus trabajos. Luego se revela cómo don Juan ordena al escultor que abandone los terrenos. Arrodillado ante el monumento de doña Inés, en la noche de verano, don Juan recuerda su amor perdido y su casi redención y reza con nostalgia a su espíritu para pedirle misericordia a Dios. Dice algo así como: «Oh doña Inés, mi vida misma, si esa voz de la que balbuceo es el último suspiro, arriba tu eterna expedida, si esa voz...». En fin, que le pide que por favor que le perdonen y que le devuelvan su amor y que se arrepiente. De repente la estatua desaparece y don Juan se encuentra hablando con el fantasma de doña Inés, quien le dice que le ha hecho un trato con Dios para traer el alma de don Juan de regreso al cielo con ella o para ser condenado con él por toda la eternidad. La lección es ser de don Juan y él debe decidir al amanecer. Después de que el espíritu de doña Inés se fuera, don Juan cuestiona lo que ha visto y oído. Falta su estatua. También expresa dudas de que sus años de pecado y depravación puedan ser perdonados por Dios. Don Juan, sintiendo que las estatuas del panteón se han vuelto hacia él, les grita su desafío, atrayendo la atención de dos transeúntes, don Rafael de Avellaneda y el capitán Centellas, que son compañeros de copas de sus días de Sevilla. Los tres hombres renuevan su revelación. Don Juan invita a sus amigos a cenar con él. Luego extiende descaradamente la misma invitación a la estatua de Don Gonzalo, anunciando que solo la presencia de su difunto enemigo en su mesa le convencerá de una vida después de la muerte. Avellaneda y Centellas expresan el malestar ante tal temeridad, pero Don Juan declara que los muertos no la asustan. Don Juan siempre mantiene esta actitud muy bravucona en la obra, ¿no? Él es el más chulo, él es el que lo sabe todo. Mientras beben y cenan en la casa de Don Juan, el trío escucha golpes cada vez más fuertes en las puertas. Después de que Don Juan echa el cerrojo a la puerta, la estatua de Don Gonzalo entra por la puerta sin abrirla. Avellaneda y Centellas se desmayan, dejando a Don Juan solo con su antiguo enemigo, que le informa a Don Juan que morirá al día siguiente y que el destino de su alma está en juego. Don Gonzalo luego invita a Don Juan a venir y tomar su decisión de arrepentirse o ser condenado junto a la tumba de Gonzalo, desapareciendo posteriormente a través de la pared. Todavía plagado de dudas, Don Juan intenta descartar la visita de Don Gonzalo como un engaño, incluso después de que la sombra de Doña Inés reaparece para suplicarle una vez más. Don Juan despierta a sus amigos inconscientes y les acusa de organizar la visita. Ellos a su vez lo acusan de drogarlos y se lanzan desafíos al duelo. El capitán Centellas mata a Don Juan fuera de su nuevo hogar, como explica la estatua del padre de Doña Inés, el comendador Don Gonzalo. Temprano, a la mañana siguiente, Don Juan regresa al cementerio donde faltan las estatuas de Doña Inés y Don Gonzalo. Su golpe sobre la estatua de Don Gonzalo la transforma en una mesa de banquete que imita horriblemente la suya de la noche anterior. Las serpientes, los huesos y las cenizas se sirven como platos. Las copas arden con fuego y los invitados fantasmales se sientan alrededor de la mesa. La estatua de Don Gonzalo nuevamente intenta decirle a Don Juan sobre el poder del arrepentimiento, pero el joven sigue permaneciendo escéptico, no se lo cree, no quiere creérselo, incluso después de enterarse que por su forma terrenal fue asesinada en el duelo con sus amigos, ahora se está preparando para el entierro. Cuando la procesión fúnebre se acerca al cementerio, Don Gonzalo toma la mano de Don Juan y luego se prepara para arrastrarlo al infierno. Don Juan, desesperado, reza finalmente por el perdón divino, extendiendo su mano libre al cielo. Dios santo, creo en ti, aunque mis pecados sean poderosos, lo admito, tu misericordia es verdad, es infinita. Señor, ten piedad de mí, dice Don Juan. Se abre la tumba de Doña Inés y su sombra emerge para tomar su mano extendida. Don Gonzalo y los demás fantasmas se desvanecen cuando la sombra de Doña Inés asegura a Don Juan su salvación. Se hunden juntos en un lecho de flores esparcidas por ángeles y sus almas unidas en forma de llamas se elevan al cielo cuando termina la obra. Y con esto concluimos la segunda parte y el final de la obra Don Juan Tenorio. Al final su arrepentimiento hace que vaya al cielo en vez de al infierno, a pesar de toda su chulería y escepticismo de creer que todo este rollo fantasmagórico era real.